En una de sus peregrinas y desafortunadas peroratas huecas del ridículo e incompetente, como ignorante e inepto, el craquero y pitrinchero Juan Pablo Uribe, sobre eventos históricos en los que se conjugan objetivos proclamados de indudable carácter justo de un lado y de articulación de procedimientos de lucha inadecuados del otro lado, por cuanto tratándose de formas de luchas políticas superiores, como es el caso de la lucha política armada o militar, se implementan al margen, digamos, que del algoritmo que hace de protocolo o requerimientos a cumplir o llenar, que sin haberlo hecho como factor condicionante, es casi por no decir del todo imposible que esos métodos y procedimientos de lucha, como son los de la lucha armada o militar, siendo eficaces y procedentes en determinadas y específicas condiciones especiales, resultando exitosas por encima de cualquier otra de carácter propio y exclusivamente político, lo que requiere una plataforma, programas y organización como conciencia sujeta al más estricto rigor científico, nada de lo que cuenta en el espantapájaros pintarrajeado de chillones colores de Juan Pablo Uribe y su pareja, el payaso y charlatán Guido Gómez Mazara, lo cual queda de manifiesto con lo dicho, con palabrejas altisonantes y poco coherentes, más la ausencia de todo rigor lógico y de razonamiento, de que la expedición de junio del 1959 trajo como resultados prácticos las cuestionables libertades y democracia que existen hoy en nuestro país. Con lo que busca este insulso mamarracho de Juan Pablo Uribe, dar la tan nociva como equivocada versión ajustada a la percepción del oportunismo aventurero y anarcoterrorista de que, de acuerdo a su conjetura especulativa, la expedición de junio fue una acción política justa o correcta y que por igual, al fin y al cabo, resultó victoriosa. Pero en la realidad, tanto política como militar, moral e ideológicamente, la expedición, aunque heroica, fue en todos esos terrenos un revés rotundo y un total y cabal fracaso. Cabe decirse, con fines de ilustración, que precisamente para esa fecha, junio del 1959, se cumplían unos 110 años más o menos que en sus artículos sobre la Revolución Democrática Europea para esa época, Marx y Engels, advirtiéndolo, formularon como una ley histórica de los procesos revolucionarios que ya la época de incursiones revolucionarias armadas desde un país a otro estaba descartada. Lo que, claro está, los anarcoterroristas aventureros y la burguesía y la pequeña burguesía no estuvieron de acuerdo y prosiguieron llevando a cabo aventuras. Así, en la segunda parte del siglo XX, o más exactamente en sus décadas del 40, 50 y del 60 y el 70, esa práctica se hizo pandemia debido al hecho de que en Cuba se presentara como exitosa la expedición de Fidel Castro a Cuba saliendo desde México. Ese fenómeno aislado, en la actualidad, los preconizadores del método guerrillero como la forma principal o más importante de la lucha revolucionaria en América, no se atreven a sustentar la apologética de ese olímpico disparate. No obstante, ocurre que ya los castristas y los trotskistas guevaristas, que hicieron una verdadera pandemia en toda América Latina y en nuestro país en particular, están entregados al mismo enemigo que decían combatir como nadie y del que eran los únicos que lo enfrentaban. Ese enemigo es el imperialismo y sus socios oligárquicos, como de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes. A estos están entregados los bravucones y come candela y bala de los castristas, debraístas y foquistas. Si alguien lo duda, que se atreva a echar una mirada al panorama general del proceso de lucha en el país para el momento actual, que pase raya y haga sus conclusiones pertinentes, si es que tienen el necesario valor y entereza, como honradez y honestidad de conciencia para atreverse a hacerlo. Lo cierto es que el proceso histórico de América Latina, como de los países de Asia y África, son fruto de un conjunto de contradicciones que tienen como su base la contradicción entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores, en el marco del yugo opresor que impone el imperialismo, sobre todo el norteamericano y sus socios, que eran los antiguos países colonialistas europeos y que hoy, siendo imperialistas, prosiguen actuando como colonialistas. Sucediendo que en medio de toda la efervescencia del desarrollo de ese amasijo de contradicciones de todo tipo y naturaleza, hay grupos y clases portando ideologías que carecen de la armonía, coherencia y exactitud que caracteriza a la doctrina del marxismo-leninismo, que es la doctrina de la revolución político-social y nacional por excelencia, lo que ninguna puede comparársele ni hacerle competencia en buena lid. La expedición del 59 contra la dictadura de Trujillo y por su reemplazo por un régimen por lo menos democrático liberal fracasó tanto política como militarmente. Pero no es nada difícil comprender que el susodicho fracaso político y militar se hacía extensivo moralmente a todo el proceso revolucionario que daba indicios de que volvía a emerger con nuevas perspectivas en ciernes y con nuevos bríos en medio, digamos, que de la llamada Guerra Fría, en la que la burguesía liberal y social reformista puso de manifiesto que apenas era, como dijo Marx en su evaluación de dicha burguesía frente a la revolución democrática en Prusia y en toda Europa, lo que se repetía aquí en América Latina y el Caribe. Y decía Carlos Marx, la burguesía se había desarrollado con tanta languidez, tan cobardemente y con tal lentitud, que en el momento en que se opuso amenazadora al feudalismo y al absolutismo, se encontró con la amenazadora oposición del proletariado y de todas las capas de la población urbana, cuyos intereses e ideas eran afines a los del proletariado. Y se vio hostilizada, no solo por la clase que estaba detrás, sino por toda la Europa que estaba delante de ella. Pues ella misma, esa burguesía, pertenecía ya a la vieja sociedad. No representaba los intereses de una nueva sociedad, sino unos intereses renovados dentro de una sociedad caduca. Era un estrato del viejo Estado que no había podido aflorar por sus propias fuerzas, sino que había sido arrojado a la superficie del nuevo Estado por la fuerza de un terremoto. Sin fe en sí misma y sin fe en el pueblo, gruñendo contra los de arriba y temblando ante los de abajo, egoísta frente a ambos y consciente de su egoísmo, revolucionaria frente a los conservadores y conservadora frente a los revolucionarios, recelosa de sus propios lemas, frases en lugar de ideas, empavorecida ante la tempestad mundial y explotándola en provecho propio, sin energía en ningún sentido y plagiando en todo, vulgar por carecer de originalidad y original en su vulgaridad, regateando con sus propios deseos, sin iniciativa, sin una vocación histórica mundial, un viejo maldito que está condenado a dirigir y a desviar en su propio interés senil los primeros impulsos juveniles de un pueblo robusto, sin ojos, sin orejas, sin dientes, una ruina completa. Tal es la descripción de Marx de la burguesía liberal y social reformista. Lo de que esa expedición, tal y como vociferó, echando el bajo repugnante de su boca, el tísico y pitrinchero como caraquero de Villajuana y Villaconsuelo, Juan Pablo Uribe, era un mensaje de que el pueblo dominicano no acepta régimen totalitario. ¡Oh, qué grandes revolucionarios que exhiben tan decidida convicción de su intransigencia democrático-revolucionaria! Pero resulta que si a esa mancuerna del algoritmo binario de ratas que componen este idiota imbécil Juan Pablo Uribe y la rata de Guido Gómez Mazara, que es un proxeneta y alcahuete, literalmente espía norteamericano y un coprófago como psicofante que es, simplemente sirven para hacer de payasos y ridículos que se equivocan largo a largo si se ilusionan disparateando contra nuestro Partido Comunista Pacoredo, lanzando calumnias a diestra y siniestra en nuestra contra. Y que efectivamente, esa palabreja de totalitarismo, ellos, tal cual las sabandijas y alimañas, como dicho dúo, no se percatan de que eso de totalitarismo tiene el mismo significado y contenido dicho acto asqueroso en que se incurre al apelar a dicho terminacho de totalitarismo, como la asquerosa práctica de escupir para arriba para buscar como placer que su escupitajo se le estrelle en su propia cara. El papel de agente policial y de esbirro mercenario que llevan a cabo dichas gentuzas del dúo de mala muerte, dos ignaros olímpicos, huérfanos de toda moral como de principios éticos, que se masturban queriendo acusar de corrupto a nuestro Partido Comunista Pacoredo, partiendo del hecho de que un ex militante nuestro que deserta de nuestra línea y principios hace cosa casi exactamente de 33 años, como es el caso de Carlos Noé Tejada Díaz, los supuestos errores cometidos por él son responsabilidad del Partido Comunista Pacoredo. Y por ello, el espectáculo bochornoso de esa crápula, espía CIA, drogómano y narcómano, como despreciable, inescrupuloso, tal y cual le corresponde a todo hijo de esos dos vómitos de perro, Maximiliano Gómez, el Moreno, y Carmen Mazara, a la que no cabe decir puta, porque cualquier prostituta posee mil veces más dignidad que ese repugnante adefesio que es Carmen Mazara. Pero el que Guido Gómez Mazara crea que nos escarnece por las acciones de carácter indebido de que se acusa en medio de un circo politiquero de lacayos y sus mercachifles a un ex militante nuestro, luego de 33 años de haber roto vínculos políticos e ideológicos con nosotros, muestra solo al desnudo la indigencia política y teórica de esa basura de Guido Gómez y su escudero, el pitrinchero y tísico de Villajuana y Villaconsuelo, Juan Pablo Uribe. Y con todo y todos los agravios en que ese ciudadano haya incurrido, que se entienda que tiene 100 veces más dignidad que Guido Gómez y que Juan Pablo Uribe. Porque si se pone en una balanza de un lado de lo que es acusado ese ex militante comunista Pacoredo de hace 33 años, que es Carlos Noé Tejada Díaz, y del otro lado la labor de entrega impúdica del país a los monopolios norteamericanos y europeos, con el robo de todo el patrimonio nacional que lleva a cabo el desgobierno corrupto y amoral del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Abinader, quien aplicando la fórmula del saqueo del Estado y el robo de su futuro a cada dominicano nacido y por nacer, porque la coartada de la inversión público-privada lo único que persigue y exactamente es que lo que es el patrimonio nacional de riquezas y bienes pasen totalitariamente a quedar como patrimonio de los Vicini, de Pepín Corripio, de sus bancos y sus compañías como de los Estrella, los Grullón, Banco Popular, como de Opus Dei y demás. El ex incumbente de la Cámara de Cuentas quedaría, en el peor de los casos de que de lo que se acusa resultara cierto, aún y resultara así, Carlos Noé Tejada Díaz jamás llegaría a la ignominiosa condición de canalla que ostentan gentuzas, alimañas y sabandijas como Guido Gómez Mazara y su escudero, el craquero Juan Pablo Uribe. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.